Hola, buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de todas esas actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, las actividades así a corto plazo, un plazo semanal del Ateneo Obrero de Gijón, son tal día como hoy, hoy jueves 23 a las 7 de la tarde, todavía si nos escucháis estáis a tiempo de asistir a un acto que es un acto un poco mixto, es una charla en torno a la invisibilidad de la infancia, que va a incluir también algo de música y la proyección de un cortometraje, un videocuento basado en un cuento de Paco Abril, La niña de la nube. Y en este acto, así un poco multidisciplinar, se va a hablar pues eso, de la invisibilidad de esta parte de la población, de los más pequeños, que digamos que al no tener voz, una voz pública, pues siempre han sido invisibles para, bueno, pues para los que sí poseen o poseemos como adultos la palabra, ¿no? Entonces es una reflexión que hará pues Paco Abril sobre esta temática, y también contará con la intervención de Lorena Fernández, que es la compositora e intérprete musical de la banda sonora del videocuento de La niña de la nube. Y esto será a las 7 de la tarde en el salón de actos de la Escuela de Comercio. La siguiente parada de actividad va a ser el lunes 27... a las 7 de la tarde también, pero en este caso en lo que es nuestro local social. Nuestro local social está en la segunda planta del mismo edificio de la Escuela de Comercio, ¿no? Pero es diferente al espacio del salón de actos, para que no haya confusiones, sino que es arriba, ¿no? Y en este caso en nuestro local social, como digo, el lunes 27 se presentará el libro de Marino Pérez Álvarez, el titulado El individuo flotante. Tiene un subtítulo que dice La muchedumbre solitaria, en los tiempos de las redes sociales. Con este subtítulo pues se ciñe bastante de lo que va este trabajo de investigación de Marino Pérez, que es psicólogo, miembro de la Academia de Psicología de España, y que un poco va a hablar sobre el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental, la convivencia que tenemos con los aparatos actuales, teléfonos móviles, redes sociales y demás. Y para ello, le acompañarán en la presentación tanto Ana González Menéndez, que es una doctora en psicología por la Universidad de Oviedo, como Eduardo Infante, que es filósofo, escritor y profesor, y también Paco Abril, que antes hablábamos de él en la charla de hoy, pues también en este caso también está implicado en esta presentación de este libro y de esta temática que se abordará, ¿no? Repetimos, lunes 27 a las 7 de la tarde, presentación del libro El individuo flotante, de Marino Pérez Álvarez, en el local social de la Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y por rematar la semana, temporalmente, el jueves 30 de marzo se presentará lo que es el número 17 de los cartafollos feministas, que están editados por la Asociación Feminista de Asturias y que son revistas monográficas sobre determinadas temáticas. En esta ocasión versa en torno al tema del género importa, y tiene también un subtítulo, consecuencias de los desastres en la población damnificada, que también nos centra un poco sobre lo que va a versar, que es un poco sobre por qué los desastres son experiencias traumáticas que trastocan la vida de la población y cómo eso también se afecta tanto a hombres como a mujeres, en qué medida, medida de género y medida social también, ¿no? Analiza algunos casos de terremotos, como por ejemplo los sucedidos en Chile y Lorca, los años 2010 y 2011 respectivamente. Y bueno, pues a partir de ahí, tanto Sandra Dema y Virginia Cocina, que son editoras de este número, como otras colaboradoras como en el mismo, como Patricia Solís García y María Teresa Alonso Moro, pues intervendrán en la presentación. Este acto, que es el jueves 30, es a las 7 de la tarde. Esa es una hora para que no cambie en ninguno de estos tres actos que comentamos, pero a su vez vuelve a cambiar levemente o ligeramente el espacio de esta presentación del género importa, el cartafollo número 17, será en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. También va a ser, los tres actos también van a ser en la Escuela de Comercio, pero como veis, tiene diferentes espacios, lo digo porque a veces provoca cierta confusión entre la gente que asiste a los mismos, pero bueno, una vez que no llega la sangre al río, digamos, ¿no? Una vez que alguien está ya en la Escuela de Comercio, al final existe la suficiente información como para saber en cuál de los espacios es cada actividad. Y bien, esa es un poco la actividad. Y recuerdo también que este acto es una iniciativa de la Asociación Feminista de Asturias y que, bueno, cuenta con nuestra colaboración, ¿no? Con la colaboración del Ateneo Obrero de Gijón. Ajá, bueno, pues ya sin más, ¿no? Pues de momento, bueno, a corto plazo. Bueno, sí, me queda el dato también que en los actos en los que está implicado Paco Abril, tanto el tema de la invisibilidad en la infancia como la presentación del libro de Marino, también hay que dejar constancia de que colaboran la librería Corocota y el colectivo, bueno, La Oreja Verde. Ajá. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿no? Eso esperemos, sí. No hay novedades. Muy nos bien. Veríamos. O vale. Nos hablaríamos el próximo jueves. Seguimos hablando. Hasta muy luego. Bien. Hasta luego. Y eso es todo lo que, bueno, pues nos proponen desde el Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.